La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de La Retaguardia, postura barbijo. Es verdad, pintó... ¿Pero por qué vos no tenés barbijo y yo sí? ¿Cómo es esto? Yo no comparto estudio con nadie, absolutamente nadie. Soy la única persona en La Retaguardia que tiene el beneficio de pisar el estudio. Ajá. O sea que sos un privilegiado. Sin duda lo soy. Pero bueno, contamos con mucha felicidad que la operadora de esta radio, Natacha Bianchi... Volvió. Volvió Natacha. Y por eso están trabajando con barbijo para evitar cualquier tipo... Tenemos que compartir el espacio en un lugar donde no se puede rociar con productos los equipamientos técnicos, así que tenemos que tomar todas las medidas de seguridad para no rociar justamente nosotros. Igual se te escucha muy bien, ¿eh? Sí, yo me siento rarísimo, pero pero creo que es una percepción mía más allá de que me ahogo a veces. No, pero se te escucha muy bien, se te ve muy bien también a tus tan recientes 50 años, ¿no? Sí, demasiado recientes. Para quienes son oyentes y oyentas de La Retaguardia durante todo el día, sabrán que hoy es el cumpleaños de Fernando Tevele, porque recibió muchos saludos en el programa de las mañanas hasta que vuelvan los abrazos. Pero bueno, decimos que sigue siendo tu cumpleaños por unas horas más y sí, te deseamos un feliz cumpleaños. Recibí muchos saludos de todas las maneras posibles y la verdad es que... Che, no me digas que se me escucha igual porque se me escuchará bien, pero no se me escucha igual. Recibí saludos de todas las maneras posibles, la verdad, y por todos los medios y mucho cariño. Y en este contexto que estamos viviendo, la verdad es que las demostraciones de cariño son... recibidas con el doble de beneplácito de lo que es habitualmente, son más que necesarias, así que estoy muy muy muy feliz en este contexto, aunque sea rarísimo. Pensamos con Euge, los dos cumplimos 50 años con diferencia de 40 días menos, de 35 días, y hacía un par de años que veníamos pensando cómo íbamos a festejar estos 50. Escúchame, decime que no lo festejaron de una forma novedosa. Bueno, sí, se nos fue la mano un poco en realidad con lo que preparamos, sí, pero bueno, debemos admitirles que en realidad todo esto fue una cosa que ingeniamos con Eugenia para poder festejar nuestros 50 años de una manera diferente a lo que había sido hasta acá. Y se nos fue un poco la mano. Bueno, sí. Se nos va en general la mano con las cosas que pensamos que se nos terminan yendo de las manos. Ahora mismo, por ejemplo, estoy todo empañado. No te veo. Bueno. No te veo. O sea, no solo tengo barbijo, sino que te juro que no te veo. Bueno. Vos decime qué tengo que hacer. Igual, yo te digo, estamos en radio, así que con que me escuches y nos escuchen no, es suficiente. Porque vos me tenés que decir ahora qué hacemos y yo no sé qué tenemos que hacer. No, pero escúchame, estamos en el mundo radial. Hay que mantener el mundo radial en la palabra. Y yo solamente, ¿querés que te diga qué hacemos? Y que antes me hacías una seña y yo sabía lo que tenía que hacer, pero ahora me lo vas a tener que decir porque no te veo. Bueno, cortina y arrancamos. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, venimos desde hace muchísimo tiempo ya denunciando la situación de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En este caso vamos a hablar de la cuestión de los alimentos, ¿no? La legisladora porteña Alejandrina Barri, junto a Miriam Breckman, presentó un amparo también junto a familias y docentes. Para pedir que se informe el costo, la cantidad de las canastas de alimento, cuánto se le pagaba a las concesiones y el presupuesto destinado a los comedores. Bueno, uh-huh. El gobierno de la ciudad no respondió a esto. Como casi todos los amparos que le salen en contra. Exactamente. Bueno, y la jueza ahora resolvió multarlo por cada día que no respondan a esto. Bueno, recibimos entonces a Alejandrina Barri en este programa La Retaguardia. Bienvenida Alejandrina, Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? A ver si nos escucha Alejandrina. Bueno, vamos a recuperar la llamada. Dale, ¿cómo no? No la estamos escuchando o la hemos perdido en el camino. La diputada porteña Alejandrina Barri presentó el amparo, junto a su compañera Miriam Breckman, ambas integrantes del PTS dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Y el gobierno de la ciudad ha hecho lo que mejor sabe hacer cuando la justicia en lo contencioso administrativo le responde a las situaciones, ¿no? De manera contraria, que es no darle bola. No le da bola, digamos. El gobierno desatiende en general los fallos que le salen en contra en la justicia, en lo contencioso administrativo, y ese es el verdadero problema, ¿no? Un ejecutivo que no responde a la justicia, salvo que le falle a favor, así cualquiera gobierna, ¿no? Son los mismos casualmente que después piden república, ¿no? Alejandrina, ¿estás por allí? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Ahí está, buenas noches. Ahora sí te escuchamos. Sí. Bueno, Pedro contaba la situación de la presentación del amparo, pero hagamos un poco de historia. Contemos cuándo arrancó este proceso. Sí, nosotras con Miriam Breckman, con cooperadoras, docentes y mamás presentamos el amparo al comienzo de la pandemia, porque el gobierno de la ciudad había entregado, cuando cerraron las escuelas, para los pibes es unos sándwiches de fiambre y de queso, una cosa realmente, bueno, tremenda. Entonces presentamos este amparo, que logramos un fallo favorable, y a partir de ahí se empezó a dar bolsones. Pero lo que se denunció todo el tiempo en el expediente, como la propia jueza lo manifestó al gobierno, es que esos bolsones no alcanzaban ni en cantidad y la calidad de la comida estaba no solo reñida con la ley, no solo que el gobierno no cumplía con la ley, sino con la dignidad de las personas. Porque era comida justamente que no tenía los nutrientes necesarios para que los chicos y las chicas pudieran afrontar esta pandemia, para que pudieran fortalecer sus defensas. Es una situación que se fue agravando, porque la situación en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, digo, los últimos datos dan cuenta que creció un 21% la desocupación. Mira, particularmente nosotros estuvimos recorriendo mucho las escuelas, yo particularmente Villa 21-24, que es donde yo trabajaba, y la situación de hambre realmente es desesperante. ¿Hola? Sí, sí, sí, estamos escuchándote. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Y la situación de hambre es muy preocupante. Las colas que había en las escuelas, en momentos, situaciones en Lugano donde estuve con lluvia torrencial, las familias y las mamás horas esperando ese alimento. Pero lo grave de todo esto es que el fallo judicial dice claramente que tienen que cambiar los alimentos, que tienen que haber en más cantidad y tienen que respetar la propia ley de alimentación. Sí, Alejandrina. Esto es lo que no sucedió, sí. También teniendo en cuenta, ¿no?, que más allá de que mucha gente elige ignorar esto, probablemente elige, digo, no solamente que lo ignoran, sino que estas comidas, estos alimentos para los pibes y las pibas muchas veces son indispensables, son de las pocas cosas que comen en el día, y esto no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de mucho antes también. Exactamente. Mira, en las audiencias judiciales, tuvimos 7 audiencias judiciales con el gobierno, le decíamos eso. Lo decíamos en relatos de las mamás, lo decíamos en nuestra propia experiencia, contándole la situación de los pibes con los que yo laburaba, que esa comida justamente muchas veces es la única comida que tienen al día. Sí. Y que por supuesto en el contexto de pandemia se agravó, porque sus papás y sus mamás o perdieron el trabajo, o bueno, por la situación por supuesto no pueden salir a trabajar, los que hacían changas. Entonces, que esa situación justamente se había agravado y lo que había que hacer era destinar más recursos a la comida de los chicos y de las chicas. Mira, la jueza lo multa a Luis Bullrich y plantea iniciar una causa penal, porque incluso la información que ella solicitó, que la información tenía que ver con informar el costo de las canastas alimentarias, la cantidad que se entregaron, cuánto le pagaron las concesionarias, por ejemplo, que es un tema muy importante, cuánto se llevan las concesionarias con los alimentos, y el monto del presupuesto previsto para el servicio de comedores. Y no respondieron, durante 2 meses no respondieron. No quieren o no pueden hacerlo. Digo, porque también una de las cosas que hemos denunciado muy fuertemente es que todo el servicio de concesionarias es un gran negociado. El servicio de comedores escolares tendría que ser un servicio estatal. Justamente no tendría que estar en manos de empresas privadas, en las que ya previo a la pandemia hubo casos graves de denuncias por muchos chicos con intoxicación. Porque los pibes, la comida llega en mal estado a las escuelas y no tenían ningún tipo de control estas empresas. Y durante la pandemia también se dieron latas de atún vencido. Bueno, hubo muchísimas hechos de irregularidades durante estos meses que se fueron denunciando en el expediente, en las audiencias que teníamos con el gobierno, y llegamos a esta situación donde el gobierno se niega a cumplirlo y la jueza toma esta medida. Justamente, digo, una multa de 8.000 pesos por día para Luis Bullrich y una medida de acción penal para obligarlos a que tomen una decisión realmente de que el presupuesto se destine para que la comida de los pibes y las pibas de la ciudad sea de calidad. Y no puede seguir pasando esta situación. Alejandrina, a ver, la multa, ¿cuándo comenzaría a aplicarse? Por supuesto que la pretensión no es que se aplique la multa, sino que cumplan con el fallo y y envíen buena alimentación a los comedores escolares, ¿no? Pero sí. ¿Qué plazos maneja la justicia para que se dé una u otra situación? Y mira, la multa inmediatamente. Los plazos de la justicia, el tema es que lo que estamos peleando, mira, desde que salió el este fallo hace 2 meses y medio que estamos en la misma situación. Uh-huh. Y la jueza, digo, ha tomado, por eso te digo, hemos tenido 7 audiencias judiciales, 7 audiencias de lo que se llama conciliación, para intentar llegar, no solo nosotros, estaba la Defensoría de la Niñez, representantes de Vacantes para Todos, y 2 colectivos de lucha por la educación pública, que eran que estaban presentes en todas esas audiencias, planteándoles eso al gobierno. Por supuesto, lo de la multa, digo, tiene que ver a nosotros y a toda la comunidad educativa. Lo que nos interesa es que realmente se cambie la comida para los chicos y para las chicas. En este contexto, como ustedes decían, por supuesto, anteriormente, pero en este contexto de la pandemia, es una situación que no puede seguir pasando. No podemos decir solamente, el gobierno de la ciudad tiene experiencia, no cumplió ningún fallo judicial. Uh-huh. Pero aquí estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, de la situación, de la población más vulnerable de la ciudad. Digo, y no cumplir este fallo realmente es una cosa muy, muy grave. Uh-huh. Estamos charlando con la diputada porteña Alejandrina Barri. Queríamos cambiar de tema para el final, porque bueno, muchas veces hemos contado en diferentes contextos tu historia personal como hija de desaparecidos, pero además tu historia familiar como instrumento de cómo los medios de comunicación durante la dictadura se pusieron al servicio de la desaparición forzada de personas y pusieron las culpas en las víctimas y toda esa maquinaria de mediática al servicio del terror, de alguna manera, en menor escala, por supuesto, pero la vemos aplicada cuando suceden desapariciones forzadas en democracia. Y ahora estamos viendo la desaparición de Facundo Astudillo Castro y estamos asistiendo a cómo los medios de comunicación tradicionales, muchos, desde los más derechosos, como pueden ser La Brújula de Bahía Blanca, hasta los más progresistas como C5N, poniendo en duda la versión de la desaparición forzada que la familia pone en evidencia. Nosotros en un rato vamos a estar reescuchando una charla que tuvimos esta mañana con el hermano, con Marcelo González, que es el hermano de la exnovia de Facundo, aquella piba a la que Facundo pretendía volver a ver, que denuncia las amenazas, los aprietes y todos los manejos que recibió por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires para que se hicieran cargo ellos de la desaparición. Las amenazas, lo encerraron en un cuarto. Lo llevaron a la comisaría. Policías. Sí, lo llevaron a la comisaría, lo encerraron en una habitación 4x4, le empezaron a hacer preguntas apretándolo, en fin, nada que no conozcamos, pero esas cosas que parecen de otra época que no han sido superadas. En ese sentido, La Construcción del Enemigo, el documental que narra tu historia y que de alguna manera, no sé si lo pensaron de ese modo, pero hemos visto de alguna forma relanzado en estos meses, me parece que aporta no solo a tu historia, sino a ver cuántas cosas no hemos podido superar todavía, ¿no? Así es, sí, se estrenó hace poquito, el martes pasado, en Cinear. Uh-huh. Por eso, bueno, lo estuve difundiendo, porque es parte de una pelea que no es una pelea del pasado en principio, porque los grandes medios que realizaron estas operaciones, como ellos les llamaban, operaciones de acción psicológica, en complicidad con los militares, están libres como parte de la impunidad que siguen gozando todos los civiles de la dictadura. Pero creo que en el caso de Facundo, sí, es como vos decís, salvando las distancias, obviamente, pero los medios contribuyen a un relato que es facilitador de, del encubrimiento de la bonaerense. Digo, nosotros sabemos lo que es, vivimos el caso de Luciana Ruga, la situación de miles y miles de pibes desde el 83 a esta parte. Podríamos decir, digo, que bueno, la maldita bonaerense, por algo así la llamamos, en todas las marchas tienen como manual de operación, de un modo superandi, y esto es lo que vemos en el caso de Facundo. Se ve muy claramente, uno no sabe qué es lo que pasó con Facundo, pero como ve cómo actúa el encubrimiento de la policía bonaerense, justamente, digo, por eso es tanto el apoyo a su mamá y al abogado. Y aparte, en el contexto que estamos, donde realmente lo que se le ha dado es a la fuerza de seguridad un poder enorme, un empoderamiento en lo que es una crisis sanitaria. En lo que era una crisis sanitaria llegamos a una situación que hasta el ejército se ha sacado a la calle, se ha metido en los barrios populares, como en las propias villas de emergencia, con la excusa de repartir alimentos. Bueno, eso es algo que no es propio de ninguna fuerza de seguridad en un país como la Argentina, con poderosos sindicatos, organizaciones sociales, movimientos de mujeres, donde se podría organizar la solidaridad y la asistencia social. De esa manera, haber sacado a la calle y darle ese poder total a la fuerza de seguridad fue una decisión política. Una decisión política, estamos viendo las consecuencias en los gravísimos hechos de violencia institucional en todo el país. En todo el país, y el caso de Facundo, que es uno de los más graves, porque todavía no sabemos qué pasó con Facundo. Por eso mañana vamos a marchar con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque queremos saber la verdad. Porque no queremos que haya más dilaciones, que haya más encubrimiento. Queremos saber qué le hicieron a Facundo y queremos justicia por él. ¿Cómo se plantearon la marcha en este contexto para cuidarse? Mirá, la marcha, por supuesto, la vamos a hacer con todas las medidas sanitarias, con el distanciamiento social, con los flota-flota de Brandoni y Lombardi, me imagino. No, por supuesto... Por supuesto que no, lo que pasa es que la situación de Facundo es tan grave que tenemos que salir a la calle. Con todos los cuidados necesarios, pero tenemos que hacerlo porque la mamá está sufriendo situaciones muy graves, horrores, y desde el Estado no se ha dado respuesta hasta ahora de qué es lo que pasó con Facundo. Y lo que vemos es que en ese marco... las medidas de protección, bueno, como lo vemos con Sergio Berni, ¿no?, de tan descarada de protección a la policía bonaerense, realmente la única manera que tenemos de poder apoyar a su mamá y que se sepa la verdad y lograr justicia por Facundo es salir a la calle. De alguna manera nos obligan a esa situación. Me quedo pensando, ya que lo trajiste a Berni a la charla, que ha aparecido en todos estos días diciendo que él se informa de la situación de Facundo a través de La Brújula, que es el medio que tiene a Germán Sasso como editor y es el principal ariete de la policía bonaerense y de la justicia en el encubrimiento, que es como si alguien en tu época hubiera dicho que se informaba sobre lo que pasaba en la dictadura con Para Ti o con la revista Gente, que son las revistas que te sacaron en tapa como una niña cuyos padres habían sido secuestrados y te presentaban como una niña abandonada por sus padres. Lo de Berni es descarado, es una cosa realmente descarada. Lo que realmente estamos reclamando es por qué Berni puede seguir actuando con esta impunidad. ¿Por qué descaradamente dice esas cosas, pregona la mano dura, alienta a la policía bonaerense? Digo, hace estas cosas, como vos decís, con total impunidad dice que se informa por La Brújula, que es un medio directamente de la policía bonaerense, Y la gran discusión en este momento es por qué Bernie sigue en su puesto. Creo que, bueno, es algo que vamos a plantear mañana. Una de las exigencias de la marcha es la renuncia de Sergio Bernie, que es parte de que haya impunidad y de que haya encubrimiento. Un abrazo, Alejandrina, gracias. Muchas gracias a ustedes por llamarme, un abrazo grande. Hemos charlado con la diputada porteña Alejandrina Barri, del FIT Unidad. La película a la que hacíamos mención, que es de Gaby Jaime, se llama La construcción del enemigo. Yo la tengo al menos vista en La Izquierda Diario, publicada como de manera libre, para que la puedan ver allí a través de Vimeo. Si no, seguramente en Vimeo, si la buscan, también la van a encontrar, o pongan simplemente La construcción del enemigo, de Gaby Jaime, Alejandrina Barri, en Google, van a llegar de alguna manera a ver la película. La verdad, no la he visto todavía, pero sí conozco otras obras de Gaby Jaime, y la historia de Alejandrina merece ser vista, y en este momento le vamos a encontrar en serio un montón de paralelos tristes, porque no es que nos alegra encontrar esos paralelos salvando todas las distancias del mundo, desde ya, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que sí. No quiero dejar de mencionar algo del principio de la charla que tuvimos con Alejandrina. La situación de los alimentos en las escuelas porteñas no tiene que ver con una cuestión de presupuesto, porque eso me parece que está bueno y es importante destacarlo. No es una cuestión de falta de presupuesto, porque la realidad es que hace muchísimos años, digo, yo fui a una escuela pública, yo egresé en el 2014, y en ese momento ya las viandas escolares eran una vergüenza. Y año a año los presupuestos crecen y se siguen tercerizando empresas privadas y se sigue prestando un servicio nefasto, porque la realidad es esa. No puede ser que haya pibes y pibas que coman solamente eso en un día y sea tan vergonzoso lo que entregan. Sí, comida podrida, sándwiches que no tienen relleno. Y la verdad es que estamos en el distrito con más guita del país. Entonces es totalmente vergonzoso, porque además no es solamente en la cuestión de las viandas, sino que también hay un montón de otros aspectos que claramente no se tuvieron en cuenta nunca. Porque hoy, por ejemplo, los pibes y las pibas no pueden acceder a una educación digna en un contexto de pandemia. Además, digo, ¿cuántos se quedan afuera de la cursada online porque no tienen sus computadoras o porque no tienen forma de acceder a los contenidos? Digo, esas cosas tienen que ver con la desidia del gobierno porteño. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Si vieran cómo está este estudio, que además estamos con algunos inconvenientes técnicos lamparitísticos, por decirlo de algún modo, con una sola lamparita dentro del estudio donde está Pedro, que es la luz de aire. O sea, cuando yo apago la luz de aire como operador técnico, Pedro se queda a oscuras completa, en las sombras, intentando, por ejemplo, producir o ver los mensajes de nuestra audiencia. Anoche, entre anoche y esta mañana, nos llegó una noticia que la verdad nos alegró un montonazo. Que porque de alguna manera son esas satisfacciones que quienes hacemos comunicación popular tenemos cada tanto y podría decirse que tenemos de manera cada vez más frecuente, que es la de incidir en la realidad y conseguir objetivos que no son para nada poca cosa. Hace un par de semanas, en la audiencia número 44 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que venimos siguiendo a través de La Retaguardia y a través del diario El Juicio, nos encontramos con la situación de un testigo, el excomisario de la Departamental de San Martín, llamado Roberto Álvarez, que fue a declarar como testigo en la causa de este juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, con una entre tranquilidad y soberbia que de alguna manera llamaba la atención, porque lo que uno ve de los testigos y las testigos que son convocadas por la defensa, o en este caso de los testigos que son convocados por la fiscalía o por las querellas y que no son familiares de víctimas del terrorismo de Estado ni sobrevivientes, es una, ¿cómo decirlo?, una nerviosidad que da cuenta de que en cualquier momento pueden quedar en una exposición grave. La verdad es que este tipo se presentó con una tranquilidad y una soberbia, como te decía antes, que le hizo decir al principio, cuando le dijeron si tenía algún interés especial en la causa: no sé por qué estoy acá, así que lejos podría tener un interés. Él sabía perfectamente, por supuesto, por qué estaba allí, pero lo que nunca imaginó es que iba a pasar lo que sucedió, que es que, claro, acostumbrados a los procesos tradicionales por crímenes de lesa humanidad, a los juicios presenciales, no se imaginó que una de sus víctimas, Aixa Bona, sobreviviente de la represión a la contraofensiva de Montoneros, iba a estar viendo la transmisión que nosotros estábamos haciendo y le iba a decir a su abogado que reconocía a Roberto Álvarez como la persona que la llevó secuestrada desde Campo de Mayo hasta la comisaría departamental de San Martín, donde estuvo Aixa varios días más secuestrada y desaparecida hasta que después la blanquearon y pasó toda la dictadura presa. Como presa política, digamos, en Devoto. La verdad es que enterarnos dos semanas después de que Álvarez está preso, que el lunes la jueza de instrucción de la megacausa Campo de Mayo, Alicia Bence, libró su orden de captura, que pidió que se lo indagara ayer vía Zoom, y que el tipo que comenzó diciendo "no sé por qué me llaman", la verdad, lejos podría tener un interés en esta causa si no sé por qué estoy acá, cuando le preguntaron si quería responder a las preguntas como imputado, se negó a declarar. Es increíble que aún con los juicios en marcha y con la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, los tipos sigan teniendo semejante impunidad. Eso habla, por un lado, de que los juicios tienen muchas imperfecciones, ¿no? Que un tipo así siga teniendo soberbia e impunidad, aun cuando está siendo llamado a declarar como testigo, habla de que los juicios no son perfectos, que tienen muchas debilidades. Pero también, yo recuerdo que en aquel momento, cuando contamos esa historia hace dos semanas, yo alcancé a decir: ojalá que pase algo, que vaya preso, porque si no será una derrota muy grande y quizás ilevantable. Y no sé si no hubiese sido quizás el final de los juicios por crímenes de lesa humanidad en tanto credibilidad pública. Porque tuvo tanta exposición la situación de Álvarez, que la única que cabía para poder seguir adelante con los juicios, con la esperanza de alcanzar verdad y justicia, era que sucediera lo que sucedió. Por supuesto que debería estar preso en una cárcel común. Está en su casa, en prisión domiciliaria, en el barrio de La Paternal, en la calle Álvarez Jonte, allí en Villa del Parque, en realidad. Pero bueno, para estos tipos igual estar presos, aunque estén en su casa, lejos de ser una protección por la cuarentena, puede volverse algo que los agobie, ¿no? Debe haber tenido ganas Álvarez de ir el lunes a la marcha en el obelisco, por ejemplo, uno puede suponer. Y no habrá podido hacerlo porque ya estaba preso. Habrá que esperar cómo sigue la causa. Mañana hay una nueva audiencia en el juicio. Será la número 46. Y vamos a estar, por supuesto, de las 9:30 haciendo la transmisión especial. No, quería sumar algo chiquitito, que es que más allá de que lo que debería haber en todos estos casos es prisión efectiva y no una domiciliaria, me parece recontra importante desde lo simbólico también tumbar esta soberbia y este modo canchero con el que llegó desconociendo el tema con esta resolución, ¿no? Me parece claro. que es recontra importante en ese sentido, más allá de la situación del juicio realmente. Sin dudas. Por eso era importante que la cosa se resolviera como se resolvió finalmente. Mañana va a estar declarando Osorio, es un especialista en... Mirá que hay cosas para ser especialista. Él es especialista en los documentos secretos desclasificados por los Estados Unidos. Pero mañana, justamente, quienes tengan la ocasión de ver en el canal de YouTube de La Retaguardia o en la página del Diario del Juicio o en la página de La Retaguardia, la audiencia, se van a dar cuenta de lo importante que va a ser que nos explique un montón de cosas en una causa donde los documentos desclasificados por Estados Unidos han ayudado a un montón de familias a establecer verdad, a saber qué pasó con sus familiares, y ha llevado a y va a llevar, no tengo ninguna duda, al final de este juicio, a las condenas. Las condenas van a estar basadas en documentos de inteligencia de Estados Unidos y a documentos de inteligencia que fueron hallados aquí en la Argentina. Es la base esencial, más el aporte, por supuesto, de unos pocos sobrevivientes que han dado lo suyo también, como siempre ha sucedido. Así que mañana, 9:30, nos vamos a encontrar, me van a ver con un barbijo, pero no será para ocultar nuestra identidad, que está muy clara y muy orgullosa, especialmente en estos días, por esto que está pasando. Y también, por supuesto, invitamos a ver las audiencias anteriores en el canal de YouTube de La Retaguardia, que, digo, después de la historia que acabas de contar, Fer, me parece que amerita acercarse a ver esos testimonios, y están para ver en el canal de YouTube de La Retaguardia, y también a visitar el Diario del Juicio, que ya esa parte te la dejo a vos para que la cuentes con lujo de detalle, ¿no? Para que nos des por lo menos el lugar, el link donde podemos buscarlo. juiciocontraofensiva.blogspot.com juiciocontraofensiva.blogspot.com. Ahí se van a encontrar las crónicas del juicio y se van a encontrar con los videos de las audiencias que desde que el Tribunal Oral en lo Federal número 4 de San Martín nos ha permitido verlo. Ahí te va, de Coracaño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malhechoría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Bueno, te habíamos dicho que queríamos volver a escuchar una entrevista que hicimos esta mañana con Giselle Rivaloff y con Pedro Ramírez Otero en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena aquí en La Retaguardia, de 10 a 12, de lunes a viernes. Charlamos con Marcelo González, que es el hermano de la exnovia de Facundo Astudillo Castro, que es la chica a la que Facundo pretendía ir a ver desde su salida en Pedro Luro el 30 de abril hacia en su viaje, en su peregrinar demasiado largo a Bahía Blanca, que culminó como todos presumimos que culminó. Hay algo que dijo Alejandrina Barri que es enteramente cierto. Nosotros no podemos decir, no sabemos qué pasó con Facundo, pero tenemos un montón de certezas que tienen que ver con la manera en la que la policía bonaerense ha intentado ocultar lo que sucedió. Y eso es lo que nos da la certeza. Y no es la primera vez que pasa eso. Con Luciano Arruga pasó durante un montón de años. No sabíamos qué había pasado. No se podía reconstruir ni siquiera qué había pasado a 100 metros de su casa cuando Luciano salió aquella mañana del 31 de enero del 2009 de su casa y nunca más apareció hasta 5 años y 8 meses después, como enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Pero había una certeza, que era todos los ocultamientos, los aprietes, las amenazas de la bonaerense que nos hacían tener esa certeza aún sin saber que había sido la bonaerense. Escuchamos parte de la entrevista que hicimos esta mañana. Marcelo González es el hermano de la exnovia de Facundo, esa chica a la que Facundo iba a ver, como contaba hace un ratito nada más Fer. Es muy difícil hablar, denunciar cuando la policía es responsable de las cosas que están sucediendo, pero después de unos meses de silencio, Marcelo tiene algunas cosas que contar y está en comunicación con nosotros. Hola Marcelo, Giselle Rivaló, Fernando Tevele, Pedro Ramírez Otero, te saludo, bienvenido al aire de La Retaguardia. Hola, buen día. Hola Marcelo, bueno, ¿querés contarnos? Porque las cosas empezaron a suceder desde hace tiempo ya, este hostigamiento policial. ¿Querés contarnos cuándo empezaron? Los hostigamientos policiales empezaron cuando tomó el caso la policía bonaerense de Facundo, que lo andaban buscando. Desde ese momento empezaron los hostigamientos hacia mí y mi hermana. Nos querían hacer responsables de la desaparición de Facundo. Cuando decís hostigamiento, ¿a qué te referís puntualmente? Contanos algunas de las cosas que les haya hecho la policía bonaerense, que nosotros estamos acostumbrados en esta radio a escuchar cuando suceden situaciones como la de Facundo, nuestra audiencia también, pero puntualizalas si tenés ganas. Amenazas, aprietes. A mí me encerraron en un cuarto de 4x4 para apretarme, para obligarme a decir algo que yo no sabía. A mi hermana le hicieron dos allanamientos ilegales. Querían desviar la investigación para otro lado porque ellos estaban en el ojo de la tormenta querían buscar otra pista, desviar la investigación por otro rumbo, en este caso para el lado de nosotros. Pero yo soy una persona muy, muy tranquila, trabajadora, digna, pobre pero digna. Ahora me he decidido hablar. Esto lo tenía guardado, o sea, por miedo, pero me decidí a hablar por la lucha que está teniendo la mamá de Facundo, ¿no? Y bueno, y por el doctor Leandro Aparicio, que en todo momento se ha mostrado muy preocupado por mi situación. Marcelo, vos cuando hablás me encerraron en un cuarto 4x4, te llevaron a la comisaría. Sí, no hubo ninguna notificación, nada. ¿Te llevaron? Me vinieron a buscar a mi domicilio como para llevarme en una patrulla. Yo en ese momento no me encontraba en mi domicilio, estaba trabajando. Cuando llegué de trabajar, me lo comenta mi señora, yo llamo por teléfono para preguntar cuáles eran los motivos. Y no me quisieron dar ningún motivo, me dijeron presentate en la comisaría y lo vamos a dar a conocer los motivos cuando estés en la comisaría. Y bueno, me fui a la comisaría, me tuvieron de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Apretándome, amenazándome todo el tiempo, haciéndome preguntas de todo tipo, para ver si yo decía algo que a ellos les sirva, ¿no? Como para culpar a mí, a mi familia. Vos hablabas de que cuando te estaban tratando de apretar, ¿veías algo como que tenían un grabador o algo así para dejar registrado ese testimonio? Sí, tenían una grabadora, sí. Yo los observé. Uno de los agentes que estaba en el sentado, lo veía que todo el tiempo metía la mano abajo del escritorio y bueno, yo me di cuenta todo el tiempo, sí. Porque ni siquiera eso fue una declaración testimonial, era como que me querían obligar a decir algo que yo no sabía, para grabarlo y después presentarlo como prueba, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Marcelo González, él es el hermano de la piba que era la novia de Facundo Astudillo Castro y a quien Facundo pretendía llegar a ver en su viaje, que está claro que no culminó y que no llegó a Bahía Blanca, pero que la historia oficial nos quiso hacer creer durante varias secuencias de estos meses que Facundo sí había llegado a Bahía Blanca. ¿Vos lo conocías a Facundo? ¿De dónde lo conocías yo? No, si lo conocías, digo, si tenías trato frecuente con él. Sí, yo tuve contacto con Facundo, sí. ¿Y cuando sucedió toda esta situación, qué fue lo que ustedes empezaron a pensar antes de que empezaran estos líos con la policía? No, yo pensé que, bueno, que por ahí estaría trabajando en algún lugar. A lo primero, bueno, digo, pasaron unos días de que hizo público la desaparición de Facundo. Bueno, yo pensaba que podría estar trabajando en algún lugar, pero a medida que fue avanzando el caso, bueno, ya empecé a verlo como que le habían hecho algo, porque pasó mucho tiempo y no me cierra lo que andan... lo que dijeron los policías, por ejemplo, he visto los mensajes de los policías y hay muchas cosas, muchos puntos que no me cierran. Yo para mí son los responsables claro. De lo que le ocurrió a este chico. Te vuelvo a la situación de la comisaría. ¿Vos sabés si los policías que te hicieron ese apriete son policías de ahí, de Bahía Blanca, o habían llegado desde otro lugar? Un jefe llegó de Pedro Luro, yo lo recuerdo bien, de Pedro Luro, el jefe de Pedro Luro, y tres policías eran de acá, de Mayor Buratovich, estaban de civil. Uh-huh. El jefe estaba uniformado y los otros tres estaban de civil. Uh-huh. O sea, obviamente, pero vos podrías reconocer a las personas que te interrogaron. Sí, yo lo podría reconocer, sí. Uh-huh. Muy claramente las caras no me las olvido. Es muy raro que me olvide las caras de las personas que me amenazaron, ¿no? Claro. Marcelo, vos, después de que estuviste 6 horas ahí, ¿intentaron allanar tu casa? Intentaron allanar mi casa, correcto. El jefe me dijo que había llegado una llamada de Bahía Blanca que me comprometía. No sé quién habrá llamado, todavía me gustaría saber quién lo llamó y por qué no lo pusieron en la investigación, ¿no? De ese famoso llamado que él recibió de Bahía Blanca. que dijo que me comprometía y que iban a allanar mi casa, a lo cual accedí, porque no tengo nada que esconder. Soy una persona trabajadora de bien, que bueno, ingresen a mi casa, digo, revisen todo, hasta el último punto de mi casa yo no tengo nada que ocultar. Y bueno, me trajeron a mi domicilio y no quisieron ingresar. Al ver que habían gente adentro, que habían testigos, como para que yo pueda comprobar que ellos entraron a mi casa, no quisieron entrar. O sea que ese tal allanamiento, si hubiese habido una orden, no se hubiese llevado adelante. ¿Hiciste la denuncia en algún lugar? Es muy difícil, sabemos, denunciar, ¿no? En estas situaciones donde la policía está siendo la responsable, pero ¿te pudiste asesorar de alguna manera judicialmente para tomar alguna medida? Yo creo que la querella, creo que ya se efectuaron unas denuncias por este tema, que las cosas que sufrimos yo y mi hermana. Uh-huh. La verdad que me gustaría que poder denunciarlo. Bueno, ahora lo estoy haciendo público, porque no me gustaría que esto siga pasando, que sigan involucrando a personas inocentes. La verdad que es feísimo tener que vivir así. No poder salir a la calle, no tener libertad. Eso es lo que da una sensación de tristeza, de bronca. No te lo puedo explicar. Vivirlo es terrible, es terrible. No te lo puedo describir lo que se siente, estar encerrado en una casa sin poder salir. Uh-huh. Vos das cuenta de que tu hermana también sufrió amenazas y aprietes. ¿Qué sucedió en su caso? Bueno, mi hermana recibió dos allanamientos ilegales. Fueron policías de acá, de Mayor Bratovich, fueron a Bahía Blanca e ingresaron a su vivienda, sin ninguna orden. Para el fiscal del caso, está bien ir a un domicilio sin orden de allanamiento. O sea, para el fiscal está todo bien, o sea, todo lo que hizo la policía mal, está todo bien hecho, está perfectamente hecho. La verdad que me gustaría que el fiscal no hable tanto y actúe un poquito más, porque hay gente que la está pasando muy mal. Yo, mi hermana, mi hermano, estamos viviendo una pesadilla. Uh-huh. Y me gustaría que alguien nos ayude, ¿no? Un par de cositas más y te dejamos, y te agradecemos enormemente este testimonio, que es muy valioso, es muy valiente, y desde ya te decimos que quedamos a disposición para cuando vos necesites, por tu tranquilidad, hablar a través de los medios, que muchas veces es una buena manera de preservarse cuando nos enfrentamos a poderes como la policía bonaerense. Vos decías recién que acá en Buratovich, ¿Vos estás en Buratovich? Sí, ahora me encuentro, sí, acá, en Buratovich. ¿Y esos hechos que nos relataste de la comisaría y todo eso también sucedieron ahí? Porque yo pensé que habían sucedido en Bahía Blanca. No, sucedieron acá, en la comisaría de Buratovich, y es justo el lugar donde está todas las miradas apuntan, sí, sí, todas, sí, acá a Buratovich, ¿no? Claro. Y en paralelo, tu hermana sí está en Bahía Blanca y a ella la aprietan allá. Sí, van policías de acá, de Mayor Buratovich, uh-huh, allá, a Bahía Blanca. Bien. Y la otra que quería preguntarte es una de las tantas cosas que se hicieron para desvincular a la policía bonaerense de sus responsabilidades en el secuestro y desaparición forzada de Facundo, fue, como sucede siempre en estos casos, digamos, cargar culpas sobre las víctimas o sobre personas que rodean a las víctimas. Una de las cosas que se dijeron es que ustedes eran narco. Yo tengo que preguntarte por esto. ¿Qué te sucedió? ¿Qué les sucedió ustedes cuando escuchaban estas denuncias de que ustedes eran una familia vinculada al narcotráfico y que eso tenía que ver con la desaparición de Facundo? ¿Qué tengo para comentar sobre eso? En primer lugar, si realmente ellos piensan que yo o alguno de mi familia somos narcos, que revisen nuestros antecedentes penales, que revisen toda nuestra vida completa. Una persona narco Yo calculo que no estaría comiendo un guiso y andaría en bicicleta. Tendría que tener una 4x4 en la puerta de mi casa. Y bueno, la verdad que me río de esos. Si ellos tienen una prueba que vincule a alguno de mi familia con el narcotráfico, que la presenten en la justicia. Yo tengo para darle pelea, porque siempre fui una persona de bien, no tengo ningún antecedente penal, en revisar mi vida completa, nunca tuve conflictos con la justicia, nunca estuve relacionado con temas de drogas, así que bueno, me gustaría que si ellos piensan eso, que lo prueben. Y bueno, es lo que tengo para decir. Vos te das cuenta, ¿no? Las situaciones a las que puede estar sometida una persona por simples caprichos del destino, pero también por acción de aquellos aparatos del Estado que todavía no se han adecuado. Casi 37 años después a que ya no estamos viviendo en una dictadura. Decir que las fuerzas de seguridad son una deuda de la democracia es una verdad, es un lugar común y a la vez ya es tiempo de dejar de excusarse con eso, digamos, ¿no? Hay un montón de problemas en Argentina que no se van a solucionar hasta que algún gobierno, con el apoyo de la sociedad, porque algún gobierno de por sí no va a poder hacerlo solo, desarme estas mafias que están absolutamente enquistadas en las fuerzas de seguridad. Mafiosos armados, con sueldos que pagamos nosotros, con jubilaciones y además con una gran caja negra de ITA que les permite vivir vidas de ostentación a los jefes y a muchos de los pibes que salen de las mismas barriadas de aquellos a los que terminan matando las causas de gatillo fácil, porque buena parte, no, yo diría que el 90% de la integración de las fuerzas de seguridad son pibes pobres de las barriadas populares, de las que salen las víctimas también. Y lo más grave de todo, sí, me parece que falta, que es con total aval del Estado, ¿no? Porque no alcanza, realmente no alcanza con solamente hablar de gatillo fácil en un discurso, uh-huh, sino que todos estos entramados hay que desarmarlos, aunque sea de a poco, y eso no está sucediendo. Salvando las distancias, lo que hacen los gobiernos es lo mismo que hacen los directivos de los clubes de fútbol cuando creen que asumen y van a poder gobernar las barras bravas. Uh-huh. La vida les demuestra que a las barras bravas o las combatís o te gobiernan. Y aún a veces cuando intentas combatirla te terminan ganando la partida, pero al menos hay que intentarlo, ¿no? Bueno, me parece que pasa lo mismo con la fuerza de seguridad. Los gobiernos creen que las van a gobernar y ningún gobierno las gobierna. Salvo los de ultraderecha, que ahí sí, o de derecha, que claramente los tienen a su favor. ¿Quiénes se plantean como gobiernos no de derecha tienen la obligación, para diferenciarse de los otros gobiernos, de combatir esto con discursos muy claros? Ya no hay tiempo para dudas ni para discursos vacíos. Es tiempo de acción, sin dudas. ¿Nos vamos? Nos despedimos. No me traigas analogías de fútbol porque empiezo a hablar de la bronca que tengo con que vuelvan los entrenamientos y todas esas cosas, que gasten testeos en volver al fútbol y a las cuestiones. Te mata eso. Me agarra una indignación tan grande, que mejor te pido que no hagas ni siquiera analogías futboleras. Te digo por última vez, este año por lo menos, al aire de La Retaguardia, feliz cumpleaños, Fernando Tevele. Muchas gracias. Gracias a la gente que nos saludó, que nos estaba escuchando durante el programa, especialmente a Alejandra Carrizo, que nos está escuchando desde Formosa, integrante de la PDH allí en Formosa. Morfino, Taje Salvani, que también nos están escuchando, a nuestros compañeros de La Riachuelo, que también están allí en el aire festejando con nosotros y nosotras el poder incidir en la realidad. Bueno, tengo un montón de saludos de gente que nos está escuchando, además de saludarnos, que es lo que nos interesa, que nos escuchen. Abrazo, gracias.